Aquesta és... Sí. Ja està gravant? Sí. No. Muy bien. Vamos allá. Disculpen que sea tan pesado, en ir introduciendo matices metódicos sobre el método y siempre intentando recordar lo que vamos explicando, ¿no? Miren, los profesores de filosofía se supone que lo son de filosofía y no son profesores de historia, ¿no? Claro, si son profesores de filosofía, tienen que enseñar a filosofar. Pero como, según la propia condición humana, en referencia a la tradición y a los textos, lo que nos han enseñado otros. Entonces resulta que la filosofía siempre es circular, es inevitablemente circular. ¿Por qué es circular? Porque la filosofía, ya lo sabéis, asciende a la consideración de los primeros principios. Y los primeros principios no es que estén al principio ya nunca más, es que los primeros principios están presupuestos siempre. Entonces, la reflexión filosófica va avanzando, pero circularmente, circularmente. Como si fuesen las orugas de un tanque. Las orugas siempre van sobre lo mismo, ¿no? Van siempre lo mismo. ¿Me entendéis? Por eso, a veces avanzamos, sobre todo se avanza con las referencias empíricas, diríamos, las informaciones de los textos, lo que nos dicen otros filósofos. Pero lo que es propiamente nuestra reflexión siempre va siendo más o menos circular, siempre va volviendo sobre lo mismo. No hay que acomplejarse por eso. Bofill explicaba en su memoria para la cátedra, al final, compartía este detalle, ¿no? Es decir, mira, en ese caso puede que, claro, se pierda cierta claridad en las cuestiones externas, en el índice de las cuestiones, pero al menos se gana en entusiasmo, ¿no? En la advertencia de problemas que se comparten con el alumno, que le puedan motivar a introducirse de lleno en la cuestión, ¿no? No como información, mira, se explica, no, esto lo hago mío y lo pienso por mi cuenta, ¿no? ¿Me entendéis? Es decir, quedaos con la figura del tanque, no porque vayamos a disparar a nadie, sino porque, en todo caso, para defendernos, ¿no? Para defendernos, pero vamos, etcétera, etcétera. Bien, ahora fijémonos bien. Segunda cuestión para compartir: el marco general de la problemática que nos planteamos, marco general, el problema que nos planteamos, recordémoslo, a través, firmemente, a través del propio Santo Tomás. Decíamos, según el concepto que tiene de metafísica, y perdonad que insista, pero se tiene que volver a repetir siempre, para aprenderlo bien. Es decir, la metafísica, y precisamente este es el tema del curso, ¿no? Es decir, la metafísica, primero es sabiduría sobre el fin último. Santo Tomás nos dice, aprendámoslo bien, ese fin último de todas las ciencias es la perfección y felicidad del hombre. Esto hay que aprenderlo bien porque después en Kant será otra cosa. Bien. Pero además, la metafísica aspira a ser ciencia de lo máximamente inteligible. Y lo máximamente inteligible, ya sabéis que para Santo Tomás, no es lo universal, sino el ser inmaterial, en la unidad del acto con el entendimiento, que entiende el inteligible. Por eso aquello que dice, que decía el señor Joan, ¿no? Es verdad, usted insistía el curso pasado, no hay verdades inteligibles flotando por ahí. Las verdades inteligibles del mundo material se actualizan en el seno, en intimidad del acto de un entendimiento, quien las entiende, porque las abstrae y las piensa. ¿Me entienden? Pero resulta además, decimos, que si es por el ser inmaterial, seres inteligibles, por su ser inmaterial, entitativo, ya no son esas ideas enfrentadas, sino que el mundo de las ideas es un mundo de inteligencias, decimos, un mundo de espíritus y eminentemente de Dios. Esto ya implica toda una revolución en el modo de entender el ser inteligible, ¿no? Porque si solo se explica platonismo, uno se cree toda la vida que esto del mundo inteligible es el mundo de las ideas. ¿Eh? Si solo te han explicado platonismo y contraplatonismo, Nietzsche, etcétera, etcétera. Y uno acaba el bachillerato, el 98% de la población que ha estudiado filosofía cree que el mundo inteligible solo son o las ideas o la transmutación de valores en Nietzsche. Es así, ¿eh? Porque a los hechos me remito, a los programas de bachillerato me remito. ¿Eh? Para los que estudian filosofía, que ya no son todos. Bueno, pero decíamos, este ser inteligible como ser intelectual, siempre en acto de sobreentender, también no solo por el ser inmaterial, sino porque entiende el ente. Son estas dos condiciones que nos encontramos siempre en Santo Tomás. ¿Eh? Para el ser inteligible actual del entendimiento, para entenderse a sí mismo. Su ser inmaterial, pero precisamente siendo en acto lo que es entender. Porque ¿qué vas a entender del entendimiento si no sabes lo que es entender? ¿Me entendéis? Perdonad que la redundancia, ¿no? Estas dos condiciones, ¿eh? Del ser inteligible actual, de todo ser intelectual, su inmaterialidad y su acto de entender el ente. Bien, entonces nos planteamos ya en este contexto, rigurosamente ya epistemológico, diríamos, o ontonoético, del máximo inteligible, nos planteamos, ¿el hombre posee esta propiedad intelectual, inteligible, por su propio ser personal? Fijaos que este tema, el ser inteligible e intelectual del ente, ¿es una propiedad personal del hombre? Esta pregunta, ya sabéis, que implica en el aristotelismo y en Santo Tomás el tema de la luz del entendimiento agente, la luz del entendimiento agente, como propiedad que posee el alma por su actualidad inmaterial, su actualidad inteligible e inmaterial. Y esto lo estudió Canals en su artículo del Lumen Intellectus Agentis. Bien, allí ya lo resolvió. No voy a decir ahora la respuesta, definitivamente, pero es una pregunta, es una vertiente de la pregunta. Es como una pata que sale, no sale, de la pregunta general. ¿El ser inteligible intelectual del ente es propiedad del ser personal del hombre? La pregunta. Una primera pata en la filosofía, en la tradición filosófica medieval, este es el tema de la luz del entendimiento agente, si es propiedad del alma de cada uno. Por aquí ya uno puede ir estudiando. Bien, ahora viene otra vertiente, otra pata del tema. Dígame. Ha dicho antes, aunque no se extienda sobre una idea, ha dicho que para Kant el fin de la sabiduría no era la perfección y la felicidad del hombre. No. Para Kant, el fin último que persigue la naturaleza misma en el hombre es la libertad, el progreso cultural y la libertad, no es la felicidad contemplativa. Repito, mientras que para Santo Tomás, el fin último del hombre que considera la sabiduría metafísica es la perfección y felicidad en la contemplación de Dios. ¿De acuerdo? En la contemplación. Esto para Santo Tomás, El fin último que considera la sabiduría metafísica es la perfección del hombre en su felicidad contemplativa de Dios. Esto sería lo último, Para Kant, el fin último al que se ordena, el fin último del hombre que considera la sabiduría metafísica, es el progreso cultural en la libertad. Progreso cultural, no la felicidad, sino y la libertad política, la libertad práctica, autolegislativa y política, no la contemplación de Dios. Ya que usted me lo ha preguntado, lo digo. ¿De acuerdo? Esta será una primera diferencia brutal. Brutal. Es decir, es el tema de teoría o praxis. Es decir, teoría no como ideología, sino teoría, theorein, contemplar, contemplación o praxis política. El fin último del que es capaz el hombre y al que se le ordena todo es la vida contemplativa de las cosas divinas, cosas bellas y divinas, que diríamos, o el progreso cultural hacia la libertad política. Es un mundo totalmente distinto. Y esto hay que aprenderlo bien. Tenemos que aprender hoy, a raíz de la buena pregunta. Usted siempre hace buenas preguntas cuyas respuestas son lo que realmente vale la pena aprender. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Siempre las hace. ¿Eh? Es decir, lo que hay hoy, ya primera tesis para aprender hoy de memoria. Santo Tomás, Aristóteles, fin último, es la perfección en la felicidad contemplativa de las cosas divinas, cosas bellas y divinas, principalmente la esencia de Dios, pero no solo la esencia de Dios. En cambio, a partir de Kant, el fin último es el progreso cultural histórico, por lo tanto histórico, en la libertad moral política. La teleología histórica moral. Aprendeos este término. Teleología histórica moral en Kant. En cambio, en Santo Tomás y Aristóteles, ya en Aristóteles, teleología eudemonológica contemplativa. Teleología eudemonológica de felicidad, contemplativa. Teleología histórica moral o teleología perfectiva o en la felicidad contemplativa. Y contemplativa del ser mismo. No en su progreso cultural, sino del ser mismo por naturaleza. Ser mismo. ¿De acuerdo? Es un mundo totalmente distinto. Pero no son contradictorios entre sí. Este es el tema, otro de los temas del curso. Es cómo sintetizarlos. Ya lo planteé en la comunicación. Pero de las últimas jornadas. Pero ahora dejadme que siga avanzando. Esto es como haber agigantado una de las ruedas del tanque, ¿no? Nos ha salido esta. Iremos más deprisa. Iremos más deprisa. Bueno, pues, porque hará correr mejor la oruga. Bien, continuemos. Entonces os decía, segunda pata es esta cuestión de cómo, cómo el hombre participa del ser inteligible personal, pero como término, principio de contemplación del propio ser humano como fin último. Repito, la segunda pata de este ser inteligible personal sería si el hombre lo posee para ser él mismo, el ser humano, término de contemplación a semejanza de Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y esto viene perfecto a la cuestión que hemos planteado sobre la diferencia entre Santo Tomás y Kant. Fijaos, puedo decir, el ser inteligible e intelectual para conocer el ente como capacidad de la luz del entendimiento agente. Pero ahora yo me puedo plantear, caray, en orden precisamente a la finalidad, volviendo al tema de la finalidad, la perfección en la felicidad contemplativa de las cosas divinas, me puedo plantear, ¿el hombre es fin por sí, por su misma aptitud para ser contemplado? En su ser inteligible personal. Este es el tema. La segunda pata. ¿Me entendéis? Es decir, el hombre tiene aptitud para ser contemplado en su propio ser inteligible personal, como auténtica verdad. Es decir, vale. Y esto se ordena así: el hombre es, participa de algún modo de la propiedad del ser divino como fin por sí contemplativo. No estoy diciendo que el hombre sustituya a Dios como término de contemplación. Estoy diciendo, si en orden a ese fin último, supremo, que es la contemplación de Dios, el hombre también es término de contemplación, a semejanza de Dios. Es decir, para los otros hombres, si el hombre posee la dignidad de participar del ser inteligible divino, no sólo para entender los entes, sino para él mismo ser término de intelección para los demás. Y para sí mismo también. Ese es un vicio, ese podría ser un vicio. Si lo es solo para sí mismo, es el vicio. ¿Me entendéis? Si solo nos ponemos el ser inteligible personal como término de contemplación, solo de uno para sí mismo, es el vicio. Porque te olvidas de tu capacidad de ordenarte a la realidad, a conocer la realidad y a conocer a Dios y a los demás a semejanza de Dios. De contemplar a los demás a semejanza de Dios. ¿Me entendéis? ¿Vale? Esto es lo que nos jugamos con estas cuestiones sobre contemplación o praxis. Es decir, que es un tema que hemos compartido, el año pasado ya compartíamos, ¿no? Es decir, un cristianismo que solo sea práctico, activo, ¿de qué modo se nutre de la vida contemplativa? En la oración y la meditación de las cosas de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo aborda a la otra persona? ¿Cómo la considera la otra persona? ¿Como término de, mira, de acción? Voy a salvarla. O como término de contemplación. Bueno, primero me voy a preocupar por ella, voy a considerarla, ella, según lo que me cuenta, lo que me pide, y voy a respetarla en su intimidad, voy a hacer lo que pueda, pero, ¿me entendéis? O simplemente es un término de mi acción, de mi apostolado, voy a transformarle, voy a pasar como una apisonadora por encima. Y voy a transformarla radicalmente, la voy a hacer lo que sea, pero sin ser término de contemplación. Es decir, bueno, a ver, voy a hacer un apostolado, pero antes me tengo que advertir que estoy ante una persona que tiene una intimidad, que tiene sus secretos, que tiene sus inquietudes, y que ella me compartirá o no, me explicará, me confesará, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? O sea, se implica todo. ¿No veis cómo se va implicando todo? Cuando cogemos un tema que realmente es, está en el nivel de los primeros principios y de los comienzos de la filosofía primera, no solo como ontología, sino como sabiduría, sale todo, se implica todo, todo, todo, todo, todo. Y entonces ya, y la tercera pata, diríamos, de la cuestión, claro, si ese ser inteligible personal, en tanto, es principio de vida personal. De principio, si el ser inteligible personal, perdonad la redundancia, es principio de vida personal en la libertad histórica. En la libertad histórica, lo que Canals llama biografía personal, la vida biográfica personal. La vida biográfica. Principio, si el ser inteligible personal es principio de vida, pero en su sentido biográfico, de vida libre y biográfica, de vida biográfica. Es decir, para mi vida cotidiana y mi vida temporal histórica. Porque claro, podría ser que dijéramos, si mira, la persona es término de contemplación, pero solo en sus esencias, en sus razones esenciales, en su definición esencial. Te considero, te contemplo, pero como individuo de una especie. Y lo importante en ti es tu especie humana, tu definición de persona, como en todos. O si por, además, o si además es principio perfectivo de inteligibilidad, ¿eh? Es principio perfectivo de ser de intelección, de entender tu propia singularidad personal, tu vida libre y temporal como tú quieras llevarla. Eso es lo que yo, ¿me entendéis? Es decir, la persona es término de contemplación en su ser inteligible, solo en su esencia, su naturaleza y su definición de persona como en todos, o lo es también en su existencia biográfica, temporal, única e irrepetible. Existencia biográfica temporal. Prendete este otro nombre, este otro nombre. Existencia biográfica temporal. Esto es tremendo, planteárselo. Planteárselo así, con toda la ingenuidad del mundo, si queréis, pero con toda la verdad de la experiencia humana. Es decir, yo en esto, perdonad que me enerve, que pueda hasta cierto punto enfadarme. No lo voy a hacer. Pero uno se cansa un poco de metafísica sobre la persona, que se limiten a definir la persona por aquello que es común a toda persona. Y que no atienda a la persona precisamente en lo que tiene de personal, que es que cada uno vive su vida libremente y en su tiempo biográfico. ¿Me entendéis? Persona personal, persona personal, persona personal. Metafísica de la persona en su ser libre personal. Perdonad que lo formule así, con esta, por una parte, enfado contenido y por otra entusiasmo vital. ¿Me entendéis? A ver, imaginemos este ejemplo, pongamos un sacerdote que confiesa cada día o cuando se ponga en el confesionario. Un sacerdote que confiesa y que solo considera la metafísica de la persona en aquello que tiene la persona igual en cada persona, que es una sustancia individual de naturaleza racional. Y que vaya el penitente a confesarle y digo, mire, a mí me ha sucedido esto, tengo esta problemática y esto me lleva a caer una y otra vez, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y ya mira, pues ser naturaleza, ser sustancia individual de naturaleza racional. Es tan absurdo como lo contrario que hacen los existencialistas. Que es que, mire, yo tengo este problema, ¿eh? Un sacerdote ahora existencialista. Yo tengo este problema. Y ya mira, hijo, tú has de ser libre. Estás condenado a ser libre. Elige. No te puedo decir el qué, pero elige. También nos cabrearíamos, ¿no?, con este sacerdote. ¿Me entendéis? No diríamos a verle más. Pero es que al metafísico únicamente esencial, personalista, esencialista, tampoco. Porque diríamos, tampoco me sirve de nada que me recuerde que soy individuo subsistente de naturaleza racional, tampoco me sirve de nada. Sobre todo si me lo dice así. Sobre todo si me lo dice así, ¿no? ¿Me entendéis? Perdonad que plantee las cuestiones con esta vehemencia directa. Es que la vida solo venía con un euro. No había ni novelas, ni grafías, ni nada. Claro. Pero películas con vida. Claro. Pero esto es muy real, esto es un tema profundo. Eso... A mí, por ejemplo, por un poco de eso, me dices, tú siempre vas a pensar de todos. Tú defines de todo el mundo. Mira, aquí somos cuatro y el profesor. Pero esto, usted lo acaba de decir, es un tema cotidiano y al mismo tiempo profundo. Y que te lo encuentras constantemente. Te lo encuentras constantemente. Te lo encuentras en la vida religiosa, te lo encuentras, no digamos, en la política, y te lo encuentras en la vida cotidiana, te lo encuentras en los psicólogos, en los médicos, en los científicos, en los abogados. El abogado que solo sabe de leyes, pero no tiene con naturalidad, no tiene capacidad, no tiene empatía con el cliente. El psiquiatra que sabe de enneagramas y sabe de diagnósticos y de enfermedades, pero no tiene empatía con el paciente, ¿eh? O el todo lo contrario, ¿eh? El abogado que solo tiene, bueno, experiencia de casos y casos y casos, pero que no recuerda las leyes. O el psiquiatra que lo mismo, ¿no? Conoce, ha tenido muchos casos, pero no es capaz de ascender a los principios de la psiquiatría. Nos lo encontramos constantemente, ¿eh? Que la persona es personal, tiene una definición esencial, pero que la vive personal y únicamente a su manera. Es libre y temporal. ¿Entendéis? Entonces, claro, veis las tres patas del tema. Es decir, primero, el ser inteligible intelectual como propiedad personal para el entendimiento agente, según el entendimiento agente, para entender las cosas. Segunda pata, el ser inteligible intelectual como propiedad personal, pero del hombre como término de contemplación, a semejanza de Dios. Y tercera pata, ese ser inteligible intelectual del hombre, pero en su vertiente personal, biográfica temporal. ¿Vale? Y esto nos lo encontraremos en Santo Tomás, todos los términos de la cuestión nos los encontraremos en Santo Tomás y en Canals Vidal, evidentemente, en Canals Vidal. Y ahora, tercera fase de la clase, tercer capítulo de la clase, a tipo de recuerdo. Fijaos que aquí lo que hemos hecho ha sido recordar para profundizar. Siempre nos sucede lo mismo, recordar para profundizar. Ahora fijaos bien el tercer recuerdo. Los dos textos aquellos que os compartí, ¿eh?, sobre el ser inteligible, según Santo Tomás, el ser inteligible del ser intelectual, según Santo Tomás, y aquello del cogito, del yo pienso, en Santo Tomás, que eran aquellos textos, ¿eh? Uno era de la Suma Teológica, primera parte, cuestión 79, artículo 6, ad secundum, y el otro era aquel texto, ¿eh?, del cogito, que está en De Veritate, cuestión 10, artículo 12, ¿eh? 12 a la séptima objeción. Recordémoslo porque son textos a los que siempre tendremos que ir volviendo. Y hoy introduciremos alguno más, evidentemente. Bien. Por favor, cuando falten 10 minutos, avísenme, ¿eh? 10. Bien. Fíjense bien, en el texto de la 79, Santo Tomás nos recuerda: algo no es inteligible por ser universal, sino por ser inmaterial. ¿Eh? Y aunque algo sea singular, si es inmaterial, ya es inteligible. ¿Eh? El singular inmaterial es inteligible. Bien. Y leíamos: el entendimiento entiende al hombre en cuanto que es hombre. El hombre en cuanto que es hombre acaece en el tiempo, presente, pasado, futuro. ¿Eh? Es decir, está considerando aquí Santo Tomás el entenderse del hombre en tanto que ser temporal, acaecido en el tiempo. Entonces continúa Santo Tomás: el entender de nuestra alma es un acto particular que existe en este, en aquel tiempo, en cuanto que se dice que el hombre entiende a ahora, ayer o mañana. Y esto no repugna su intelectualidad, porque tal entender, aunque sea cierto particular, es un acto inmaterial. Por esto, así como se entiende a sí mismo nuestro entendimiento, aun siendo el mismo un entendimiento singular, así entiende también su acto de entender, que es un acto singular existente en el pretérito o en el presente. Se salva la razón de la memoria en cuanto a esto que es de lo pretérito en el entendimiento, en cuanto entiende que él previamente ha entendido. Es decir, aquí Santo Tomás está reconociendo que el acto de entender en tanto que humano acontecido en el tiempo es inteligible, tiene una inteligibilidad por su singularidad inmaterial y en el tiempo. Y esta temporalidad no es la sensible, porque os decíamos, Santo Tomás siempre distingue. Yo, si digo, intento recordar cuándo, el qué día entendí o leí por primera vez a Canals Vidal, no lo puedo, no soy capaz de hacerlo, porque es memoria sensible, tendría que recordar tal día en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, tal. Recuerdo el momento que lo hice, pero no recuerdo el día exacto. No lo apunté en la agenda, porque no era consciente en su momento de lo importante que sería para mi vida. ¿Me entienden? No lo hice. Pero en cambio sí que tengo una conciencia de haber entendido ya antes, en el pretérito, en general. Y según una razón general de lo que es ser pretérito. Es decir, una razón inteligible. Tengo una memoria intelectual, no solo de mi autopresencia ahora, sino también del pasado, en general. Esto es importantísimo. Memoria intelectual, no solo de mi autopresencia constante, sino del pasado biográfico en general. Es un misterio. O sea, perdonen, porque estamos ante misterios que se nos van reabriendo. Es un misterio esto. Es decir, ¿qué es esta memoria de un pasado en general, según una razón inteligible, que no cae en lo sensible meramente? Yo recuerdo haber, incluso recuerdo haber entendido esto ya antes. Recuerdo haber leído esto de Canals ya antes. Voy cayendo en lo sensible, pero recuerdo haber entendido esto ya antes. ¿Cuándo? En ese momento. Si ahora me viene la imagen, ahí sentado en la biblioteca de la facultad. Ya uso, de nuevo, voy también a lo sensible, pero parto de un nivel intelectual. ¿Entendéis? Una memoria intelectual del pasado en general. Quedaos con esta idea. Memoria, del pasado, memoria intelectual del pasado en general, del pretérito biográfico, personal, en general, es decir, su razón inteligible. Bueno, y leíamos aquel texto del Cogito en Santo Tomás, en que veíamos que esto le habría ido usted muy bien la semana pasada. Leíamos aquello, Santo Tomás, como distingue que, mira, pensar que uno no existe, puede pensarlo cuando quiera, que uno no existe, en la vertiente de aprehensión intencional objetiva, decía. Ahora bien, en la vertiente del sentimiento y de la íntima reflexión, la íntima reflexión o autopercepción existencial, la íntima autopercepción existencial, no puedo asentir que no exista, porque en el acto de pensar en algo percibo que existo. En el acto de pensar percibo que existo. Yo puedo pensar no existo, pero al pensar esto percibo que existo. Esto es el cogito en Santo Tomás. El cogito en Santo Tomás es esto: puedo pensar que no existo, como alguna vez no existí, pero al pensarlo percibo que existo, como un hecho de sentimiento. Y nos planteábamos, ¿qué grado de certeza es este sentimiento? ¿Se acuerda? ¿Qué grado de certeza tiene este sentimiento? Decíamos, no es una ignorancia, no es una duda, no es una opinión, es una experiencia espiritual, que no es ciencia y tampoco es fe. Creo en mí. No, me experimento espiritualmente a mí mismo. Tengo experiencia espiritual de mí mismo. ¿De acuerdo? Experiencia espiritual. Y todo esto para ir ordenando que la columna de la tabla en Santo Tomás, a través de Canals, de la doble inteligibilidad, en lo esencial o en lo existencial. En lo esencial, según una forma separada de la materia, en lo existencial, según el acto de ser inmaterial, de una forma, aunque esa forma sea material, se materialice, sea acto de un cuerpo. Y según sea término de aprehensión intencional objetiva o principio de íntima autoconciencia existencial. Bien. Ahora tenemos que ir al texto, a la cuestión décima, artículo octavo. Este sí que lo tenéis fotocopiado, que es la duplex cognitio. Se dan cuenta que el profesor, cuando pasa una semana, tiene que recordar y ayudar al alumno a lo que no ha estudiado durante la semana. No sé si me explico. Y claro, somos adultos, trabajamos, tenemos muchas obligaciones, y uno no se puede pasar toda la semana meditando los textos de Santo Tomás y hacer los suyos y principios de vida especulativa, teorética, ¿no? Contemplativa del misterio del ser a semejanza de Dios. No puede. ¿No? Como hay otros que ya lo han hecho, porque llevan muchos años haciéndolo, lo comparten en media hora y ayudan a que los demás puedan continuar ese camino, ¿no? Continuar esa labor. Porque ustedes algún día lo explicarán esto a otros, como a mí me lo explicaron a mí. Es la oruga. Pero ya no solo para uno mismo, sino intergeneracional, ¿no? De generación a generación. Esto, hay que tener paciencia. Hago este inciso. Los jóvenes, cuando éramos jóvenes, tenemos el entusiasmo, ¿no? de la pasión y querer explicar lo que ya entendemos, ¿no? Yo querría estar ya dando clases a nivel, ¿no?, del bachillerato, estos pesados alumnos, o de la ESO, ¿no?, en la universidad, esto que yo entiendo y tal. Paciencia, hijo, paciencia. Ya llegarás sin darte cuenta. A través de tu propia biografía, si sigues pensando esto, ya llegarás. Por la simple razón de que, en fin, los que están allí se jubilan. Y gracias a Dios vuelve a haber alumnos que preguntan por eso. Entonces tiene que venir alguien a explicarlo. Según la que veo la función y el órgano, ¿no? A pesar de que haya quienes se empeñan en decir hay que adoctrinar, los alumnos hacen las preguntas pertinentes. Entonces, el profesor dice, ay, ¿verdad? Diga, pues esto, lo sé, no lo sé, a ver quién lo explica. Bueno, vamos a la cuestión décima, artículo 8. Vamos a leer este otro principio único en Santo Tomás. No lo ha dicho nadie como él. Es único a la filosofía de Santo Tomás, como puede ser el Actus Essendi y tantos otros principios. Y cada vez que uno lo lee entiende otras dimensiones del tema, ¿no? Claro, cuando después de distinguir Santo Tomás entre el conocimiento del alma en cuanto a lo que es propio a cada uno, es decir, el conocimiento de la existencia del alma, pero según cada uno conoce lo que es propio e íntimo. Es decir, porque claro, conocimiento, dices, es que aquí la dupla cognitio es que conocemos la existencia del alma o conocemos, y además conocemos la esencia del alma. ¡No! Santo Tomás no está diciendo únicamente esto. Es decir, como una cuestión metodológica, ¿eh? Como cuando se plantea Santo Tomás el conocimiento sobre Dios. Primero, si existe, y después la esencia de Dios. Aquí Santo Tomás está diciendo muchísimo más. Porque dice, conocemos la existencia del alma según el conocimiento que cada uno tiene de lo propio de sí, según lo que le es propio. Es decir, un autoconocimiento de lo íntimo personal. El autoconocimiento de lo íntimo personal. En ese autoconocimiento de lo íntimo personal, conozco la existencia del alma. Y después está el conocimiento de lo común, de lo que es común a varias cosas, lo que es esencial a varios, lo que es la naturaleza de las cosas. Y ahí, según ese otro tipo de conocimiento, conocemos la esencia del alma. ¿Entendéis? Es decir, la cuestión existencia o esencia del alma es posterior a una previa reflexión sobre dos dimensiones del conocer, que son el conocimiento de lo íntimo personal y el conocimiento de lo común, esencial a los entes, a todo ente. Y en ese caso lo aplicamos al tema del alma. ¿Vale? No voy a problematizar el texto con lo que dice sobre la inteligibilidad según la esencia, lo común, a varias cosas, ¿eh? Porque corresponde a esa columna de las formas totalmente separadas de la materia, principio de aprensión intencional, y ahí Santo Tomás siempre dice que el alma es inteligible en potencia, entendimiento posible, como materia prima, porque El alma no es una forma totalmente separada del cuerpo. Mira, ¿qué hi farem? Lo corpóreo sensible no es inteligible, no es actualmente inteligible, nunca para Santo Tomás. Lo es lo inmaterial. ¿De acuerdo? Yo puedo dibujar. Fes un dibuix d'un senyor, una persona, com aquello que expliquen alguns metafísics de la persona. Què és una persona? Aquello que dibuja un niño, un senyor con una cabeza, un cuerpo y unas patas y unas piernas, unas patas y unos brazos. ¿De acuerdo? Esto forma parte de la persona, pero no es la persona. ¿Me entendéis? ¿Eh? Es decir, lo sensible se nos escapa. ¿Eh? Alguien, Johnny cogió su fusil, pierde los brazos, pierde las piernas, pierde el habla, pierde todo. Un tronco vegetativo, pero todavía consciente y que piensa, es una persona. ¿Eh? Cuerpo desfigurado, es una persona. ¿Me entendéis? Es decir, la persona no es lo que, ese cuerpo andante que va por ahí con forma, figura humana. No. ¿Eh? No solo es eso. Forma parte de la persona, pero no solo eso. ¿De acuerdo? Bien. Ahí es inteligible en potencia, totalmente en potencia. ¿Eh? La persona. Tanto en su nivel corpóreo como respecto de su capacidad intelectual. En lo que es las esencias, el mundo de las esencias, la persona humana es inteligible en potencia. No hay manera en el mundo de las esencias. Y solo a través de una elaboración, un pensamiento, una investigación filosófica, somos capaces de llegar a definir qué es la persona humana, qué es el alma humana, incluso qué es el cuerpo humano, en tanto que parte del compuesto humano. Perdonad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Entonces, en el tema del conocimiento existencial, según lo que es propio a cada uno, allí dice, debo hacer una distinción, porque dice Santo Tomás, conocer algo puede ser en hábito o en acto. En hábito o en acto. Fijaos, no según formas y juicios, como en el conocimiento de la esencia de las cosas, puede tener una doble dimensión, la aprehensión y el juicio, el concepto y el juicio, diríamos. Bien, no, aquí en lo existencial, íntimo, personal, se progresa del hábito al acto, es decir, en la acción. Hábito y acto son predisposiciones dinámicas. Predisposiciones dinámicas. El hábito son principios dinámicos. Puñeta. El hábito es una predisposición dinámica a ejercer fácilmente una acción, sea la que sea. Si yo hablo de hábitos, son predisposiciones dinámicas a actuar. Habrá hábitos intelectuales, hábitos de higiene personal, hábitos de orden, de horarios, sea lo que sea, pero es para una acción. ¿Me entienden? Hábitos. Y siempre se recuerda que los niños han de aprender primero hábitos. Y se pasan toda la preescolar aprendiendo hábitos. Y la secundaria también. Y en la universidad también. Y en el trabajo también. Y en la vida personal, toda la vida, hay que aprender hábitos y reforzar hábitos. Y los desórdenes de alimentación son desórdenes de hábitos. Y todos los desórdenes son desórdenes de hábitos prácticos. Todas las enfermedades psicopatologías psiquiátricas, etc., pasan por trastornos de hábitos. Todos. Y lo primero que hay que hacer es mantener un orden en la vida cotidiana. Para estar sano, dormir cada día. De día o de noche, pero dormir. No dejar pasar tantas horas. 2 días, es casi más intensamente, pierdo la noción del tiempo, etc. No, hay que descansar unos hábitos. Bien, perdonad que insista, es lo mismo de antes. Hay que recordar el sentido connatural de los términos. Hábitos, ¿de acuerdo? De hábito a acto. No, en el conocimiento de lo existencial, íntimo existencial, no progreso, repito, en la claridad y distinción de ideas. Progreso en acto, en la acción, según principios dinámicos. ¿De acuerdo? No progreso en confusión y distinción de ideas. que yo pueda tener de mí mismo, sino en la experiencia de mi acción, según hábitos dinámicos. Esto también es importantísimo. Ahora, fijaos, porque si no, no se entiende nada. Esto es tremendo también. ¿Por qué Descartes pone la intuición intelectual? Ahora usted no me lo pregunta esto, pero yo lo voy a decir. Descartes, ya sabéis que pone la intuición intelectual en la claridad de distinción de las ideas. Aquí no encontraremos intuición intelectual. En el conocimiento existencial de hábito a acto, no encontraremos intuición intelectual como claridad de distinción de ideas, porque no se trata de eso, se trata de experimentar el acto, la acción. En cambio, Fichte dirá, el conocimiento del yo, el autoconocimiento del yo, es intuición intelectual como percepción inmediata, experiencia inmediata de la acción. Intuición intelectual es conocimiento inmediato, dirá Fichte, de la acción. No del ser de las cosas, sino de la acción. El yo puro, para Fichte, es término de intuición intelectual, la yoidad, puro yo, término de intuición intelectual como acción. No como idea clara y distinta, sino como acción. Por lo tanto, aquí resulta, ya nos ponemos en guardia, que Santo Tomás en el conocimiento existencial parece que está más cerca de Fichte que evidentemente de Descartes. Por eso algunos alumnos, algún profesor me ha comentado alguna vez que los alumnos, cuando se les explica esto en la facultad, etc., como ya les han explicado bien Fichte, dicen, ah, pero esto es lo mismo que Fichte. Y no será lo mismo. No será lo mismo. También hay que explicar bien a Santo Tomás. Explican bien a Fichte, también hagámoslo con Santo Tomás. También hagámoslo con Santo Tomás. Perdonad. Entonces, fijaos lo que sucede. Anticipo ya, Fichte pone como término el yo, como término de intuición intelectual, como pura acción, principalmente en el libre pensamiento del filósofo. Cuando uno libremente piensa sobre sí. Entonces se decide a pensar sobre sí. Ahí es evidente que es una pura acción libre. Aquello de piensa en ti mismo. Que ya lo decía San Agustín. Piensa en ti mismo para vivir según tu naturaleza. Fichte toma lo mismo. Dice, piensa libremente en ti y advierte cómo lo haces. Y ahí descubrirás que ya te conoces, dirá Fichte. Tienes una intuición intelectual de tu libre acción. Que no se dirige al ser, sino a tu libre acción. Esto es Fichte. Ahora miramos a Santo Tomás. Dice, en cuanto al conocimiento actual, por el cual alguien considera en acto que él tiene alma, así digo, que el alma se conoce por sus actos. Cada uno conoce que tiene alma por sus actos. En el punto de partida, leámoslo, los actos del hombre, los actos que el hombre vive como suyos. Ahí percibe que esos actos son los de su alma. Ya que en esto alguien percibe que él tiene alma, que vive y que existe. Fijaos, aquí ¿qué es lo que se introduce realmente? En esto alguien percibe que él tiene alma, que vive y que existe. Respecto a aquello cogito, cada uno al pensar percibe que existe. Y respecto a lo que después dirá Descartes, que es el conocimiento del alma, aquí hay algo nuevo que es fundamental. A ver si lo averiguáis. Ya que en esto alguien percibe que él tiene alma, que vive y que existe. ¿Cuál es la novedad aquí en este cogito? ¿Que existe? No, porque esto lo han dicho todos. ¿Que tiene alma? No, porque esto lo han dicho también incluso Descartes. ¿O que vive? Es que vive. Percibe que vive. Percibe que vive. En el ejercicio dinámico de sus acciones, percibe que vive, que tiene vida, que es viviente. Vida, vida, vida, vida. Porque percibe que él siente, entiende y que ejerce otras acciones vitales semejantes. Percibe que él siente, que entiende y que ejerce acciones vitales semejantes. Este es el cogito global, el cogito en Santo Tomás. Es esto. cada uno percibe que existe, no solo porque piensa, cuando piensa, sino que percibe que vive en sus acciones vitales y percibe que tiene alma. Esto es el cogito en Santo Tomás, ¿eh? El cogito global en Santo Tomás es: cada uno percibe que existe cuando entiende y percibe que vive en sus acciones vitales y por lo tanto percibe que tiene alma. Es un cogito existencialmente vital. Esto lo decía el año pasado y hay que recordarlo ahora. Ahora ya tenemos este tercer elemento, este cogito vital, ¿eh? Esto os lo encontraréis incluso entre, bueno, no voy a liaros. Mirad, ahora tenemos la memoria temporal biográfica, la memoria temporal, decíamos, una memoria intelectual del pasado en general, del pretérito en general. Y a través del cogito, en Santo Tomás, tenemos la vida. La vida. Ya tenemos. Juntemos los dos principios. Juntémoslo todo en una síntesis, un principio unitario, sintético. No, no está dicho por Santo Tomás, ya lo sé. Vayamos más allá, tenemos que ir más allá. Porque hay que alcanzar una síntesis del tema. Si tenemos memoria temporal del pasado en general y a través del mismo cogito ex sentimiento de vida propia, ¿qué tenemos? Memoria vital. Memoria vital biográfica. Memoria vital biográfica. Memoria vital biográfica. El ser inteligible personal como memoria vital biográfica. Aprendéroslo así. Porque os lo encontraréis en todos, os lo encontraréis en Bersón, os lo encontraréis en Heidegger, porque Heidegger la temporalidad la pone en el ser para la nada y la muerte, no en la vida. Y Bersón lo pone en la vida. Os lo encontraréis en todos. Y en los estudios cartesianos hay que estudiar el temps dins del temps, el temps de la meditació teòrica en la temporalitat quotidiana, de la vida quotidiana. És a dir, us ho encontraréis en tots, ¿eh? En tots els estudis. Bien, faltan 5 minuts, ¿verdad? 4. Bien, os recomiendo a todos insistentemente que compréis, no fotocopiéis porque son, es una barbaridad. Son 600 páginas, ¿eh? Comprad el sexto volumen de las obras completas de Canals, ¿eh? Sus escritos filosóficos, compradlo. Ahí encontraréis edición inédita de su tesis doctoral y los artículos a los que constantemente estoy remitiendo en clase. Sobre todo, empezad por verdad trascendental y subsistencia espiritual. ¿Eh? Verdad trascendental y subsistencia espiritual en Santo Tomás. No estoy explicando otra cosa que esto. Explicar y justificar. Darle la razón a Canals y prolongar su aportación a otras comparaciones históricas. No haré nada en todo el curso que esto. Explicar a Canals. Darle la razón y compararlo con otras alternativas históricas. Darle la razón diciendo, demostrando que tiene razón. En textos, en referencias y sobre todo en la comprobación con otras alternativas históricas que Canals no planteó. Porque iban más allá de sí mismo. Es como decir, ¿por qué Canals no se planteó el problema del giro lingüístico y hermenéutico? Pues porque los propios lingüísticos hermenéuticos tomaron conciencia de su coincidencia con los analíticos neopragmáticos, etcétera, etcétera, a finales del siglo XX, en los años 80, que es cuando Canals publica La esencia del conocimiento como combinación de toda una obra de su vida. Es decir, es que los tiempos biográficos, filosóficos, forman parte de la obra filosófica. Los tiempos biográficos personales forman parte esencial de la obra filosófica, precisamente en tanto que es obra humana. Es la duplex cognitio de nuevo. es la duplex cognitio de nuevo. Es como dijéramos, ¿por qué Hegel no tuvo en cuenta las objeciones que le haría después Popper? Es absurdo. O estar absurdo decir, ¿por qué Platón no anticipó a que le llamaran primer comunista? Es absurdo. Son investigaciones. Por esta línea son absurdas, pero sí son legítimas en la propia comparación histórica filosófica posterior. Es decir, esto que decía Platón, Marx tal, el marxismo tal. Y precisamente por eso, con coincidencia con Hegel, Popper puede hacer su crítica en la sociedad abierta y sus enemigos. Y posteriormente los liberales tendrán que dar razón de esto y de lo otro. Y pueden objetar, entonces, ¿por qué los posmodernos se hacen heideggerianos si Heidegger es un Hegel nihilista de sí, y lo reclaman para los propios, la propia sociedad abierta? Es que todos nos hemos vuelto locos, y alguien lo tiene que decir, y vamos en contradicción por contradicción. Pero quien lo dice es sobre toro pasado, sobre agua pasada, perdón, ¿me entienden? Es decir, el estudio filosófico es intrínsecamente también biográfico, el estudio filosófico es intrínsecamente biográfico, histórico, tal como la doble inteligibilidad de lo esencial y lo existencial. Por eso la filosofía no es solo sistema, sino también tiene un componente histórico-biográfico, por la doble inteligibilidad. Pero hay que, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Reducir lo filosófico a lo puramente histórico o quedarse en la pura abstracción metafísica? No, saber compaginar las dos. Saber compaginar las dos. ¿Me entendéis? De todo esto os lo comparto así para animaros y armaros de coraje para vuestras investigaciones, que no tengáis miedo a decir, oiga, ¿esto por qué lo estudia usted? Si está pasado de moda o... No, oiga, es que... ¿O por qué se dedica ahora a estos detalles históricos? No, mire, es que la filosofía avanza así. Porque como es actividad humana, tiene una capacidad sistemática, pero también un componente temporal, biográfico, histórico. ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces los alumnos que hemos sido de Canals podemos aportar ahora lo que Canals no advirtió porque no era de su época, era futuro. Punto. ¿Me entendéis? ¿Pero por qué lo podemos aportar? Porque antes hemos estudiado Canals y Canals estudió de las fuentes y las sistematizó en una tradición de verdades permanentes que ni avanzan ni progresan en sí mismas, sino que son permanentemente válidas. Para eso, ya lo explicaré en su día, el artículo inédito también que tenéis en las... En este volumen es magnífico, magnífico, magnífico, el último artículo sobre el criticismo trascendental. Criticismo trascendental. Es el último artículo que está en este volumen. Criticismo trascendental. Ahí Canals explica mejor que nunca su crítica a la conciencia trascendental, al cogito cartesiano y a la conciencia trascendental en Kant. La explica mejor que nunca. Ahí. Todo en orden al reino de Cristo, como rey de toda la historia y de la humanidad, no contradictoria con la razón, que es lo primero que dije en clase, tal vez este curso, tal vez lo tenía que haber dejado para el final, pero todo en orden a esto. Esto es el problema de la filosofía, que es avanza con una oruga que siempre da vueltas sobre lo mismo, pero avanzamos. Porque vamos aportando nuevos datos. Hoy hemos aportado solo el cogito vital. Cada hombre percibe que existe, vive y tiene alma. No solo que existe o que tiene alma, sino que vive por esto que percibe, que siente, entiende y ejerce acciones vitales semejantes. Vive. En su vida cotidiana de viviente ya percibe que existe y percibe que entiende, que es un ser intelectual, sensitivo, cognoscente en su vida cotidiana. Y ahí ya percibe que tiene algo que es alma. ¿Vale? Porque el... Vamos, yo voy a usted me la verdad que varias veces, pero no sé, pero tengo una bolquita muy que... El problema es que yo no sé por qué tenía a veces el problema del puente. Del puente, sí. Se cerraron su mente, no me explicaba. Pero usted resalta el tema de que le falta la razón, que se encierra y los existencialistas son negan la razón y se quedan con la vida. Exacto. Usted ahora plantea dos temas interesantísimos que dan, pueden, a través de los cuales se puede explicar toda la historia de la filosofía. Es la cuestión del puente, que hay que resolver distinguiendo que uno es el nivel de la vida cotidiana en que no hay puente, sino que ya estamos viviendo en comunicación y en certeza del entorno, no del mundo en sí, porque en la vida cotidiana tampoco ni siquiera nos planteamos qué es el mundo en sí, pero ya estamos, somos en el mundo. Por tanto, en la vida cotidiana no hay puente. El puente surge como un problema, un pseudo problema, en la actitud crítica. Es decir, cuando me elevo a la actitud crítica en que dudo y digo, me quedo solo con las certezas indudables, me quedo ahí solo la pura conciencia y sus ideas, el alma y sus ideas. Y entonces tengo, ahí es cuando Descartes dice, claro, considera al alma como una cosa entre cosas y sus ideas te las tiene que explicar como una relación causal. Esto lo explica Canals también, ya lo diré. Lo tiene explicado muy bien, ya os lo diré. En el punto partida de la fundamentación de la metafísica, en el capítulo que dedica a la duplex cognitiva. Ahí hace una crítica también de Descartes muy fina, muy fina, muy, muy, muy acertada. Y el segundo problema es esto que ve usted, que claro, quedándonos en la pura, en la racionalidad pura, la pura cosa pensante, viene la reacción existencialista y vitalista, que es reivindicar al hombre real en la vida cotidiana. Esto es ser y tiempo. De Sartre, en Ser y la Nada, dice, es que antes que el cogito reflexivo, hay un cogito prerreflexivo. Se está refiriendo a este cogito cotidiano. Y Heidegger no hace medio, una cuarta parte de Ser y Tiempo es criticar a Descartes y la reducción del ser en el mundo a res extensa. Y reivindica que el mundo no es pura extensión matemática, sino que hay un mundo cotidiano, dels estris, de los útiles, a la mano, como hábitat, como medio ambiente, etcétera, etcétera, de útiles a la mano. Y ahí está el design. El hombre puramente existencial. Fíjense, esto de la duplex cognitiva es tremendo, es tremendo. Es una luz que lo ilumina todo. Parece una exageración, un modo de hablar. No, no, no, no. No. Todo, todo se explica todo. Usted no ha dicho una cosa, porque yo en mi trabajo lo veo mucho: entender a los alumnos como naturaleza y como personas concretas. Exacto, exacto. Que todos más o menos van creciendo, yo les digo, todos vais creciendo, yo os veo que voy cambiando el curso y les digo que todos crecéis más o menos. Sí. Pero es la duplex cognition, la metafísica de la persona. Todos tenemos una misma naturaleza racional y todos somos individuos de naturaleza racional. Es que esto es lo perplejo, que ya en la definición común de persona estamos diciendo que son individuos. Pero si me quedo solo en esta definición, no estoy atendiendo a lo que es vida personal de cada uno. Que ahí ya me cambia, es imprevisible. Me dice, claro, entiendo que eres un individuo de naturaleza racional, incluso puedo decir que eres libre, pero lo que no puedo anticipar es lo que hagas tú con tu vida biográfica, temporal, ¿me entendéis? Y eso es lo que tenemos que considerar como fin último de la contemplación. Los que somos padres y tenemos hijos sabemos que lo preocupante del hijo no es que tenga una naturaleza racional, es que concho va a hacer con su vida. ¿Me entendéis? Y tú le puedes recordar, fin, sigues racional, sé persona, sé libre, dale definiciones esenciales, incluso de la existencia. No, no es suficiente. No me rayes, te dice, no me rayes. ¿Por qué? Porque me estás dando simplemente definiciones esenciales, aunque sea de lo existencial. ¿Me entendéis? O sea, cuando uno es padre, por analogía al confesor, o el confesor por analogía al padre, desborda todos los límites de los filósofos académicos. Lo digo así tal cual. Porque la atención que requiere un hijo es infinitamente superior a los límites que te pueda imponer cualquier filósofo académico de cualquier universidad del mundo. E incluso que sea teólogo. Es igual. ¿Me entendéis? Es así, lo digo y lo diré siempre. Y en esta casa, más todavía. Y aquí, porque aquí me lo dejan decir, evidentemente. No sé si me explico. Perdonad que sea tan vehemente, pero es que es así, es así. Pero si cuando eres padre, amas a sus padres. Exacto. Porque te acuerdas más. Y cuando eres cuando amas a sus padres. Y por analogía, cuando uno es profesor, ama más a sus profesores. ¿Entendéis? ¿Eh? Es así. Es así. Y esto es el progreso real, con natural. De generación a generación. De generación a generación. Lo que dice Canals, ¿eh? La memoria de la viviente tradición de las familias y de los pueblos. Con esto acabo.